Atencio. ¿Cómo es? Mercedes Atencio. Contanos, Mercedes, ¿es la primera vez que haces esto? Sí, bueno, cuando era joven, en mi juventud, en la secundaria, sí. Ajá. Pero bueno, ahora que se nos dio la oportunidad, bueno, han pasado algunos años. Sí, algunos años, bueno, pero siempre la predisposición está. Así que bueno, representar a mis compañeros del Parque Yacampi, porque trabajo acá. Ah, de acá lugar. Sí. Ahora, ¿cómo surge esto? ¿Cómo se te da de que te animes a subir a un escenario así? Ah, porque mis compañeros me animaron. Sí. ¿Y cómo ves que se haga esto? ¿Cómo los tomó a todos, a la oficina? Sí, bien, porque estamos muy juntos, muy unidos, y bueno, todos mis compañeros vinieron a apoyarme. ¿Y cómo ves que se haga esto? ¿Cómo fue en la oficina? ¿Fue una revolución? Sí, para una preparar revolución, todo? Todo por visto que ahora se maneja todo por WhatsApp, así que todos por el WhatsApp, que sea Mercedes, así que bueno, me animaron. Sí, me animaron a salir, así que bueno, espero representar bien. Ya subiste, acabas de bajar, sí. Y pensás subir de vuelta, ahora sí, para hacer otra pasada, con ¿no? Vestido, sí, vestido. ¿Se van a cambiar? Sí, ahora nos vamos a cambiar. Bueno, dice que después tiene que hacer otra pasada, sí. Con ropa interior. No, eso no, ya no, ya no da, ya no da. Bueno. Gracias. Bueno, un abrazo grande. Gracias a usted.